Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende de dónde nos están sintonizando. Esta es Radio Latinoamericana, transmitiendo desde Los Ángeles, California, para toda la América Latina y el mundo a través del Internet. Es un verdadero placer esta noche presentarles a ustedes el programa Reencuentro, con la conducción de nuestro compañero, amigo y hermano Gustavo Martínez. Y en el día de hoy nuestro programa se pone de gala porque vamos a recibir a una persona a quien apreciamos muchísimo, a quien la queremos muchísimo, y ella es desde el estado Zulia, Maracaibo, Venezuela, Farideh Briceño. Muy buenas noches a todos ustedes. Gustavo, adelante. Muy buenas noches, querido Hermes, aquí estamos de vuelta, empezando con este programa que le dimos a llamar El Reencuentro. Como todos saben, somos muchas personas que hemos pasado por el elenco y estamos en este movimiento recorriendo toda nuestra Latinoamérica, y como es de saber, no nos conocemos todos, y a través de este programa queremos que la gente nos conozcan, te conozcan, y a la vez nos conozcamos todos. Buenas noches, Farideh, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Feliz de poder estar en contacto y que este reencuentro permanezca siempre vigente, y no solo como reencuentro, sino que ya sea nuevamente una convivencia, aunque cada uno esté distante en sus lugares de orígenes. Muy bien, muchas gracias, y muchas gracias por estar ahí esta noche. Y bueno, también saludamos a la señora Gladys, que está en los controles. Buenas noches, Gladys. Buenas noches, Gustavo, y feliz show el día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas noches, querido hermano Hermes. Bueno, desde aquí, desde Los Ángeles, donde tenemos una noche un poco fría, 65 grados Fahrenheit de temperatura, un clima propicio para estar tomando un café a la hora de la cena y escuchando un buen programa como el que van a hacer ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, reitero un poco cómo es la temática del programa. La idea principal es que los participantes puedan darse a conocer a todos, como dije en un principio. Es como hacer un hola a todos. Si recuerdan, cuando entrábamos en el elenco por primera vez, nos daban un tiempito para que nosotros hagamos una pequeña reseña de nuestra autobiografía y podamos darnos a conocer a todos los integrantes del elenco. Bueno, esto viene a ser casi lo mismo, pero con diferencia de que en este momento, en vez de 80 o 30 o 40 que éramos en el elenco en ese entonces, somos más de 2.000 personas en este momento. Bueno, y aparte de eso, de que cada uno hemos vivido una experiencia distinta por los tipos y los tiempos que hemos pasado a través del movimiento, y yo creo que hay muchísima vivencia, mucho por saber, mucho por conocer de la gente, y por sobre todas las cosas, dar a conocer aquellas cosas que a nosotros principalmente nos hizo tomar la decisión de cambiar, aquellas actitudes que de una u otra forma estaban afectando nuestra relación con las personas, nuestra relación con las otras personas y con todo nuestro entorno. Bien, así en esta noche le tenemos como invitada a la señora Farideh. Ella es de Venezuela, como lo presentó anteriormente el amigo Hermes, y bueno, para empezar, esto es algunas preguntas, así yo voy a ir lanzando algunas preguntas que Farideh gentilmente lo va a ir contestando. Farideh, ¿cómo conociste al elenco, ahora Movimiento Gente que Avanza? Bueno, una vez Bernard y el grupo de preparadores que estaba en Venezuela vinieron hasta el estado Zulia, concretamente hasta el municipio en el que vivo, que se llama Cabimas. Es el municipio costero de uno de los lagos más importantes de América Latina, que es el lago de Maracaibo. Y yo allí me encontraba trabajando con un sacerdote que todavía él está por la zona de Canadá, del padre Juan de Jardin. Y el padre me preguntó, mira, aquí estuvieron unas personas, él tenía contacto con algunas personas de Maracaibo, le dijo, estaba en Maracaibo, que queda como a una hora del municipio Cabimas, de donde yo resido, y me preguntó que si podíamos recibir al grupo, como yo era parte del grupo juvenil que él tenía dentro de la iglesia, y yo le dije, sin saber, yo siempre estoy disponible, sí, chévere padre, no hay ningún problema. Y bien, ahí aparecieron Bernal, Nakatani, Jan, no sé si alguno conoció a Nakatani, brasileño, y bueno, comenzaron a pedir los rutinarios, vamos a ver si puedo traer el grupo, si se pueden presentar algún show, si hay posibilidad de alojamiento, y bueno, me tocó ser un preparador sin estar dentro de la gente para ese momento. Y con mucho cariño, de verdad, las familias amigas nuestras, yo recién tenía 17 años, con mucho gusto aceptaron sin conocer. Conocíamos a Bull People, que sí lo habían traído los americanos que residían en los campos petroleros, pero no habíamos escuchado nunca hablar viva la gente del elenco latinoamericano. Bien, así procedimos a ubicar, hacer todo lo concerniente a la visita. Y bueno, ya luego de estar aquí, estuvieron 2 semanas aproximadamente, cuando iban, me dice Nakatani, me dice, ¿y tú no piensas ingresar al grupo? Porque mucha gente se entrevistó, mucha gente pidió estar allí. Y yo le dije, no, yo no sé, no. Como estaba a gusto en lo que estaba haciendo, estaba comenzando la universidad. Y bueno, llevábamos un trabajo de verdad muy interesante con el sacerdote. Mi familia tampoco como que me podía decir que no, si yo le decía. Pero no había como que ningún interés de primera instancia. Sin embargo, ellos me dijeron, pero vamos hasta una entrevista, vamos a ver qué tal es la experiencia. Y bueno, me tocaron como 5 o 6 entrevistadores. Yo creo que nunca en la vida habían hecho, se habían reunido tanto para hacer una entrevista. Y luego que la terminaron, llamaron a Maracaibo. Cuando ellos regresaron para darme la respuesta, y mi sorpresa que solo 2 personas de aquí de la zona fueron aceptados para estar en el grupo. Uno de los chicos, el Jorge, que aparece en una fotografía que han estado publicando algunos de los de Viva la Gente, tuvo que regresar por razones familiares, pero yo sí me quedé y de verdad estuve participando con el grupo durante 2 años. Ese es un poco cómo conocí a Viva la Gente. Después te cuento cómo conocí a Gente que Avanza, que es la continuación de este trabajo tan hermoso que está tan vigente hoy, que hay tanta necesidad de él en esta América Latina. Muy bien. Eso, Farideh, cuando conociste al elenco Viva la Gente, ¿en qué año más o menos estaban corriendo? Ay, entonces pues no vas a saber la edad, yo no te puedo mostrar mi célula. Sí, estamos hablando del 76. Del 76. 75-76. No es necesariamente para conocer tu edad, ya que igual la mayoría los conoce, ¿no? Pero en realidad tenía 34. Hola. Tenías 34. ¿Cómo? Claro, ahora tiene 34, sí, eso. No, él está diciendo que yo tenía 34. Bueno, ahí ya no es tu amigo, te mató. No, lo que pasa es que ya él tenía unos cuantos años cuando yo ingresé, mentira. Seguimos. No, es para que más o menos nos ubiquemos en el tiempo, porque, por ejemplo, hemos escuchado la historia de ahí, por ejemplo, del querido Hermes. Hemos escuchado ya historias de otros chicos más recientemente, de Matías, de Fabián. y como es como para que más o menos la gente se vaya enterando, y como algunos conocen la vida y la historia del elenco y del movimiento, entonces para que más o menos se vayan ubicando en el tiempo, en qué acontecimientos de nuestra historia estábamos. Bien, por otro lado, ¿y qué fue lo que te llamó la atención a vos específicamente para decir, bueno, porque comentabas de que en un momento no te llamó la atención, o simplemente fue porque la gente te insistió en que hicieras las entrevistas? Que soy realmente franca, fue porque me insistieron en la entrevista, porque creo que yo desde, y siempre lo dije, mira, la gente, desde niña, pues me nací en un hogar espectacular, y doy gracias a Dios toda la vida por mis padres, que bueno, que siempre estuvieron pendientes de educarme y de mantenerme dentro de una línea para formar ciudadanos con calidad, de excelencia, o por lo menos que se aproximaran a ella, ¿no? Y realmente en ese momento como que no era una necesidad para mí, pero entendí que de pronto, ya después de ingresar al grupo, que lo hice con mucho gusto, o sea, no fue que también, al principio dije que no, pero no porque no me gustaba lo que hacía el grupo, sino porque prácticamente nosotros en nuestro lugar de origen estábamos haciendo un trabajo que pues era bastante compatible con lo que hacía Viva la Gente o hace, o es la idea de Viva la Gente. Bien, después que ingresé, entendí que no es solamente que tú vas a recibir una formación, sino que tú también tienes que dar, porque a veces nos quedamos solo en recibir, y el dar se nos olvida. Yo pienso que en esto el dar es muy importante, y decidí que sí, que podía estar. Además, bueno, Dios me dio un talento de la voz y lo puse a disposición. No pasó mucho tiempo en que ya yo estuviese cantando en el show, y bueno, de verdad con mucho agrado, dando testimonio de lo que era mi vida familiar, en las familias que me tocaba convivir, porque pues tú sabes que algunas de las familias que nos tocó vivir pues tenían algunas dificultades, y era un momento propicio para dar un testimonio con los jóvenes de Viva la Gente y mi testimonio personal de la familia, de mi familia. Y bueno, yo creo que eso rebasa cualquier expectativa, el hecho de que tú estés disponible para dar y disponible a servir al Señor donde Él te ubique. Perfecto, perfecto. Creo que entonces sos uno de los casos en la cual el elenco vio que serías un buen aporte y buscaron atraparte, ¿no? Porque también yo recuerdo que eso decíamos en el grupo, por ejemplo, veíamos a la gente y decíamos, ese chico va a ser un buen aporte para el elenco, tratemos de conquistarlo, y bueno, creo que es el caso tuyo. Bueno, yo pienso que sí, ¿no? Y bueno, sí, realmente sí. Qué bueno. Y después, una vez que ingresaste dentro del grupo, ¿qué tuviste amigos dentro del elenco? ¿Con quiénes compartiste en ese entonces? ¿A quién recordás principalmente así como amigos dentro del elenco? Bueno, todos los que estaban dentro del elenco eran mis amigos. A todos los quería, pues claro. Había, la mayoría era mayor que uno, porque recuerda que pues, la edad a la que uno entra ya hay otras personas que están un poquito mayores que tú, pero que sí había una diferencia de edad, y siempre lo vi con mucho respeto. Y claro, sobre todo las personas de Colombia, los amigos de Colombia, que en ese momento fue reciente, cuando llegó el elenco a Venezuela, venía de Colombia. Donde estaba Hernán, María Eugenia, Víctor Yepes, Emma Cristina, mi amiga del alma Patricia Cadavid, que ella sí ingresó ya el grupo cuando se ingresó en Venezuela al grupo, y, también, bueno, tanta gente querida, ¿no? Y pues estaba, se me van los nombres y no quiero dejar a nadie por fuera. Uno de los primeros que me recibió fue un ecuatoriano mala sangre, pero que lo quiero mucho, que se llama Raúl Proaño, y de hecho estamos muy en contacto con él, hemos pues conversado este año. Lo que pasa es que él ahorita en el trabajo que está, pues le cuesta un poco sentarse a esto, ¿no? Y, ¿aló? Sí, te escucho. Te estamos escuchando. Ok, y está interesante la conversación, ¿no? Bueno, no es lo que... Somos todos oídos. ¿Aló? ¿Aló? Adelante, sí, te estamos escuchando. Ah, ok. Y bueno, pues yo lo sentía a todos tan queridos, ¿no? Con respeto, que uno siempre con cierto recelo en algunas situaciones, pero más que porque no me gusta o porque no me cae bien, yo no sufro de ese problema. Es decir, yo nunca en mi vida tuve esa dificultad de que no voy a hablar a Hermes porque Hermes no me gusta. Porque tiene el pelo blanco o porque no. No le digas viejo, no le digas viejo, eso estás queriendo decir. No, él es mucho mejor que cualquiera de nosotros. Pero Farideh, déjame hacerte una preguntita. Yo el recuerdo que tengo de ti es que yo no sé si tú sabes, yo estaba siempre preparando las ciudades. Y tuve el gusto de conocerte, y creo que tú estabas cuando ya el grupo se estaba presentando en el Poliedro, cuando ya hicimos la gira de regreso para Caracas. Sí, tú estabas esa noche ahí, ¿verdad? Sí, señor. Ok, entonces no estaba tan mal trascordado, porque estaba tratando de acordarme dónde nos estábamos. ¿Dónde fue la primera que nos vimos? Sí. Entonces, la cosa que más me... Quiero comentar esa noche, el espectáculo en el Poliedro fue algo espectacular. Y lo tengo que decir sinceramente, la gente se paró para aplaudirte. Fue una noche muy linda, lleno de testimonios y una presentación muy, muy espectacular. Lo que yo sentía mucho del grupo, bueno, en cierta forma sí lo sentía, no convivía mucho con las personas porque al poco tiempo me acuerdo que ya yo estaba viajando para... Creo que fue para el Ecuador, algo así creo que fue. No me acuerdo, pero estuve muy poco tiempo, pero me acuerdo muy bien de ti. Muy bien. Gracias, Hernán. Bueno, te preguntaba ese tema, el tema de los amigos, principalmente porque uno, definitivamente dentro del grupo todos somos amigos, creo que todos nos tratamos como hermanos, pero siempre hubo aquel en el cual uno más confió, de cierta forma un poco de compinche en el buen sentido de la palabra, no me malinterprete, sino que compinche en el sentido, donde compartíamos todo, en realidad compartíamos todos con el elenco aquellas decisiones que nosotros teníamos, pero había una persona así X exclusiva con la cual uno conversaba aquellas cosas un poco más profundas. Entonces era más que nada por ese lado. Bueno, con la persona que yo conversaba así las cosas profundas, realmente yo quisiera que me entendieran. Yo no soy muy complicada en el interior. Yo soy muy muy muy libre en el interior, ¿no? Mucho de cara a Dios. Y siento gran satisfacción cuando logro conocer a una persona, pero con quien hablaba mucho de esas cosas, así que a veces como que se complicaba, ¿no? En el convivir, en el diario convivir con las personas, era con Mami Janet, inclusive con Jan, y con las veces que nos encontramos con el Pablito, ¿recuerdan de él? Hermes. Sí. Sí, el padre Pablo Fuentes. El padre Pablo Fuentes. Sí. Lo tenemos acá en Buenos Aires, a cargo de una parroquia ahora. Ah, qué bueno, un saludo especial. Él estuvo con nosotros en una parada, vamos a llamarlo, ahorita no recuerdo cómo, cuando el elenco se estacionaba por un mes para los hacer... congresos. En un congreso. Sí, pero era, ahorita no recuerdo, pero fue en Maracay, que fue trascendental. Yo recuerdo que fue espectacular, para mí fue espectacular. Era una vivencia de personas que estaban dando el todo por el todo y que como que de pronto uno se encuentra mirándose de frente a uno mismo diciendo, pero bueno, tengo que dar más o no estoy dando todo lo que tengo que dar. Y de verdad, realmente fue espectacular, además que era en un convento, en un lugar de, ahorita no recuerdo el nombre de los sacerdotes, que eran monjes que estaban allí, y era la naturaleza, una cosa muy, muy linda, ¿no? Pero la convivencia que se dio fue realmente espectacular, espectacular. El padre estuvo allí con nosotros, en las orientaciones, y yo siento que cada momento que se vivía era tan importante para cada quien, porque todos somos distintos y cada quien pues vivía de manera distinta lo que estaba recibiendo y daba de manera distinta lo que podía dar, y eso realmente era lo que hacía la riqueza del elenco. Por ejemplo, qué sé yo, te pongo un ejemplo, yo siempre con un respeto y una admiración hacia Tito Pérez, un paraguayo que es venezolano ahora. Tito. Sí, claro, yo sé que ustedes lo conocen, pero con todo respeto, yo tengo formación musical, pero el respeto máximo hacia él, porque ese talento que tiene, pues uno tenía que verlo con respeto, ¿no? Y hay personas que a veces como que tienen así, porque él se la tira de chévere, no, o sea, yo creo que Hugo, de hecho, una de las mejores orquestas que tuvo, sin menospreciar a nadie, si me oye Matías me corta la cabeza, pero una de las mejores orquestas que tuvo el grupo era cuando estaba Tito, Hugo Filoya, Carlos Rojas, Fercho de Colombia, yo no sé si te acuerdas, Hermes. Perfectamente, me acuerdo muy bien, mi memoria ahora... Mi mente en este momento se transporta a esos tiempos. Igual, eso se va a demostrar ahora. Sí. Eso lo tienen que demostrar ahora en el encuentro que vamos a tener ahora en Montevideo. Porque aparte de estar en lo que va a ser el congreso en sí, del encuentro de todos los tiempos, de la gente que estuvimos, también va a haber espectáculos de cada época. Ahí veremos, como dicen acá, en la cancha se verán los pingos, dice, ¿eh? Ya, ese tiempo, sin ser fanático ni extremista, es que durante ese tiempo ha habido una madurez espectacular de las personas en el movimiento, y creo que fue la demostración a través del arte, a través de ese concepto de querer transmitir, de querer dar, fue lo que hizo grande a toda el movimiento en ese tiempo. Y de ahí es que salió que había una buena orquesta, muy, muy bien afinada, muy, muy lindos los cantos, muy seleccionado, la coreografía también estaba muy bien en ese tiempo, y bueno, y con las voces como la tuya de Farideh, fue fantástico, me acuerdo muy bien de ese tiempo. Sí, y no es por comparar, ¿no? Porque siento que... Recordando aquellos tiempos. No, es que yo tengo una ventaja, no sé si sobre ustedes, que yo tuve la oportunidad de traer a cabimas a gente que avanza y convivir con muchos de los jóvenes que hoy son pilares en Uruguay, de gente que avanza, de jóvenes de Guatemala, de Honduras, de la parte de Centroamérica, Costa Rica. Y es decir, eso me da no una ventaja malsana, sino de que como que me da un panorama bastante amplio, ¿no? De ver, y eso que decía Hermes, esa madurez que en ese momento asumió o adquirió el grupo, era espectacular. Yo recuerdo que yo estuve en dos grabaciones de show en Venezuela, en Venevisión. Yo no sé si Hermes estuvo para ese tiempo. Yo estaba en primera fila pero del escenario. No, sí, sí, yo... No, sí, yo creo que sí. Fue un show que fue para Navidad, sí. Siempre estaban los chinos. Me acuerdo que yo estuve en ese espectáculo y que creo que pasamos 2 días encerrado en creo que fue en Venevisión. Sí, señor, sí. Practicando 2 noches de seguido sin dormir. Creo que se grabó como 10 veces ese programa. Pero salió lindo. ¿Por qué? Y porque el canal... no solamente era porque éramos malos, ¿no? No, mentira. No. La razón que querían perfección era un show que se vendió a ese canal. Y entonces ellos primera vez pusieron una escenografía lindísima. Fue muy bueno el show, pero fue muy exigente. No, recuerda que fue para Navidad, que fue para ese tiempo, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Y teníamos que lucirlo y dar, y además de que casi todas las personas que estábamos en el show, o muchas de las personas que estábamos en el show, éramos nuevas. Estaba Amílcar, ¿te acuerdas que tenía una voz espectacular? Yo no sé de Amílcar si ustedes alguno... Amílcar Viñas. Ajá, yo no sé de él si no he sabido nunca nada más. Sí, él siempre suele participar en la radio. Tú sabes que se casó con Charito. Ya. Charito Cabral. Sí. Bueno, yo a ella no la conocí. Amílcar fue por unos breves instantes, una cosa así como muy... Sí. Y claro, más fue lo que el legado que él dejó, que fue excelente porque era un vocalista espectacular. Y entonces a lo que yo quería hacer acotación era que éramos personas que prácticamente éramos nuevos, más sin embargo salió al final bien. Además de grabar un espectáculo de esa magnitud, que no era solamente la cara, sino el corazón, el interior, transmitirlo. Eso amerita muchas horas de trabajo, muchos años de vida. Y ese espectáculo abrió las puertas en todo Venezuela porque nos invitaron, sí, de muchos estados. No, definitivamente. Muchas partes. Y bueno, de hecho, mi hoy esposo me conoció a través de ese espectáculo que presentamos en Venevisión. A ver, cuenta la historia. A ver que no te entendí bien. ¿Tu marido te conoció en ese espectáculo? Claro, es mi marido de hoy, en aquel momento ni lo conocía. Ajá. Bueno, eso se vio en toda Venezuela y él decía, de Cabima, él es hijo de italiano y decía, ay, puro grillo ahí. El grillo es como echonearse, no sé. Una cabinera que hace allí, ¿no? Y se jugó conmigo mientras veía el espectáculo, pero le gustó. Y luego cuando yo regresé, que me reincorporó a mi actividad con el sacerdote de donde había salido, pues mi sorpresa, pues él estaba trabajando allí en la parte de fútbol, le gusta el fútbol y practicaba fútbol como buen italiano. Y fue cuando me contó y después comenzó a enamorarme y yo le decía, pero bueno, y el grillo y los aguajeros y toda esa cosa, y ahora estás enamorándolo. Pero sí, allí me conoció él a mí y luego yo lo conocí cuando regresé. Ese es el cuento de ellos. Pero volviendo a lo que decía anteriormente, sin que me quede nada por dentro y sin hacerle sin dejar de hacer justicia por lo que han hecho durante todos estos años, un trabajo de hormiguita dentro de este movimiento, ese tiempo fue excelente. Yo soy una persona exigente a nivel musical, en las cosas que hago me gusta que salgan hermosas, y nosotros de allí salimos luego a Costa Rica, de Venezuela, e grabamos otro show que se vendió. También creo que se vendió por mucho tiempo ese espectáculo. Era la carta de presentación de Viva la Gente en los lugares donde iba. Aparte de que a nosotros nos tocó el encontronazo de cuando Other People dijo el nombre, vamos a cambiarlo, tenemos que estar en la división, que Omar, pobrecito, le tocó todo aquel trauma que que yo nunca le vi ningún sentido, porque ese tipo de barreras no debe existir cuando es una sola idea la que se está llevando adelante. Ya, a ver, Farid, toca un poco esa parte que no te entendí bien. ¿Tuvieron el primer, eso en qué año fue cuando se cruzaron con la gente de Apple Football? Yo no sé si tú te acuerdas cuando comenzó el problema legal de que el nombre nosotros no lo podíamos volver a utilizar en países como Venezuela. En Centroamérica se creó un grupo, eso ya lo manejaron más a otro nivel. Yo no te puedo dar detalles, de pronto te voy a decir una cosa que no es, pero allí, eso fue en el 77, sí, cuando comenzó lo de la Hermes. Yo no sé si estoy equivocada con la fecha, si tú te recuerdas de ese tiempo. Aproximadamente fue en esos años. Sí, o sea que ese problema ya veníamos arrastrando ya desde el 77, muchos años estuvimos con ese drama hasta que definitivamente tuvimos que nosotros dar el brazo a torcer, parece, ¿no? Bueno, no necesariamente del brazo a torcer, sino desafortunadamente nos tocó momentos como Janet y Omar, Jan y Bernardo fueron también los fundadores de ese movimiento. Inicialmente no había una razón justificada para decir, okay, por ejemplo, ahora mismo, en esta época, yo no puedo decir que el movimiento es mío y no es de ustedes. El movimiento es de todos. Entonces, eso fue lo que pasó en ese tiempo. Entonces, aparentemente ellos recibieron una carta y entonces fue donde empezó el problema legal, llamémoslo así, donde se nos prohibía usar el nombre y empezaron a decir nombres porque tenían contratos en Venezuela y en otros países. Entonces, por eso es que ahí fue donde empezó, digamos, el problema y se fue arrastrando porque se susanaba un tiempo y después volvía otra vez hasta que por fin el grupo entonces dijo, bueno, vamos, es hora de tomar una decisión y terminamos con este problema, y fue cuando se buscó otro nombre y bueno, eso fue, se cambió el nombre, ¿verdad? Pero como ustedes pueden ver, hasta hoy día nosotros hablamos de Viva la Gente que Avanza, no hablamos de Viva la Gente, hablamos de Viva la Gente que Avanza. Y va a ser por los siglos de los siglos. Sí, señor, espectacular. Mucha gente, bueno, ¿qué les parece si vamos a una música? Así le damos tiempo a la gente a que haga algunas cositas y después se vuelva a escucharnos de vuelta. Ahora vamos a escuchar Canción con Todo, que la señora Gladys lo va a colocar. Comencé a caminar por la orilla de aquel mar, infinita me sentí, algo nuevo, algo vi en mí. Destino común, es verdad. Bien, buenas noches, queridos amigos. Estamos en el programa El Reencuentro. Esta noche la tenemos como invitada a la señora Farid Briceño de Silo. ¿Digo bien? Como quieras, de Silo, de Sillo, de Chilo, de las tres maneras de también. Igual de Silo, ¿no? Silo como queda. Muy bien. Bueno, la estamos conociendo, está muy interesante la conversación. Ella nos está comentando acerca de su vivencia en el grupo. Nos estuvo comentando algo muy interesante acerca de las grabaciones que el elenco realizó en Venevisión, que me parece muy interesante, la verdad. Hay cosas que a uno se le escapa de la historia del grupo, y que conociendo a la gente vamos enterando un poco más de qué lucha hicieron la gente para dar a conocer nuestro movimiento. Bien, continuando con lo que estábamos conversando, te paso ahora otra pregunta, en la cual creo que va un poco más profundo a las decisiones que uno tomó dentro del grupo. ¿Te acordás en algún momento qué fue lo que te llevó a tomar una decisión de decir, bueno, yo siempre digo a la gente de que no necesariamente uno tuvo que tomar una decisión así drástica en su vida como para poder cambiar, pero siempre hay algunas cositas que interfieren en nuestra relación con los demás? Entonces, te lanzo la pregunta como para que trates de recordar algo, de decir, bueno, yo en este momento tomé esta decisión de cambiar esto en mi vida. Ah, no, esa es una pregunta que no me gusta. Sí. No, mentira. Es un poco lo que te venía diciendo al principio, ¿no? Decisiones drásticas dentro de duda a la gente, decir que sí, porque normalmente alguien me decía, pero ¿vos crees que tal cosa? No. De hecho, Bernard me decía, Mister, no, que yo escondía mucho mi talento porque yo veía tanta gente que tenía tantas cualidades y tantos talentos que a mí como que me daba pena, ¿no? Y una de las cosas que pude superar fue eso, poder decir sí y poder expresar lo que hasta hoy sigo expresando, no solo con palabras, sino con mi vida, ¿no? Y que es el fundamento para formar a mis hijos. Pero sí, eso, ¿no? La decisión drástica fue decir sí. Y bueno, de hecho, después de allí nos tocó muchas cosas que a lo mejor, eso era lo que le tenía miedo, a la responsabilidad de tener que asumir roles que otras personas venían asumiendo con también, ¿no? Por ejemplo, Ana María Madero dirigía el espectáculo musical cuando yo entré al grupo. Y cuando Ana María se va, a Farid le toca dirigir el espectáculo musical. Y yo tenía un poquito de miedo, ¿no? Un poquito como que mucho. Además me tocaba también el hacer un show que fue el que grabamos en Costa Rica, en la televisión de Costa Rica, para que se vendiera. Y de hecho se vendió allá ese programa. Y de verdad que con el hombro de Tito, de Hugo y de ese equipo, que éramos como que un racimito de topocho o de plátano. ¿Conoces el topocho? Sí. Ah, bueno. Un racimo de topocho, decimos aquí nosotros. Cada uno está como que en su lugar, pero todos están pegados a un solo tronco. Y realmente trabajamos como un equipo espectacular. Y a mí, en ese momento yo decía, Dios mío, pero ¿tendré yo la capacidad? Y sí, la tuve. De hecho, estuve un año en Costa Rica. ¿Hay problemas con tu micrófono? ¿Sí? Ahora sí se te escucha. Ah, ok. ¿Hasta dónde llegaste? Me perdí. Un año estuviste en Costa Rica, creo que fue lo que dijiste. Sí, bueno, eso era lo último que había dicho, que ese decir sí, asumir retos y responsabilidades, reconociendo que Dios te da capacidades, porque a veces nosotros pensamos que decir no, yo no sé, no, yo no puedo, yo, eso es negar de que Dios te ha dado talentos y de la grandeza de Dios en tu vida. Y yo allí reconocí que tenía que dar todo lo que tenía, porque nuestra amiga Ana María se tenía que regresar a Argentina y pues alguien tenía que asumir el rol, y yo sentía que ya había un tiempecito de formación, y que bueno, que debía de asumirlo, ¿no? Y yo creo que la gente, no sé, otros podrán evaluar, pero yo considero que los shows que nosotros hicimos a partir de ese momento eran buenos, además de que todo era en vivo, o sea, toda la música, toda la música. Y, sí. Y no es fácil, ¿no? No es fácil. No es lo mismo tener una pista y que tú cantes a que tengan una orquesta y que de pronto uno de los instrumentos se te desafinó y tengas que estarlo afinando en el momento y ver qué hace, lo que magia presenta para que la gente como que no se dé cuenta de lo que está pasando, ¿no? Por decirte alguna cosa. Recuerdo inclusive que en ese sí, de decir que sí, yo recuerdo que a mí me daba terror estar en el espectáculo, pero después que yo subía a la tarima me sentía como que transportada y se me olvidaba todo y daba todo lo que tenía. Y recuerdo que estando en Costa Rica, íbamos a pasar a Guatemala, y tú sabes que se monta un pre-show antes del país que va a seguir con las canciones típicas, con los bailes folclóricos del lugar. Y había una canción que se llama Luna de Xelajú, que es como el segundo himno nacional de Guatemala. Luna de Xelajú la canta un hombre, porque es un hombre cantándole a la luna. Se supone que la luna es una mujer. Sí. Y no había forma ni manera que los chicos que cantaban se aprendieran la canción. Y yo estaba tan nerviosa, faltaban como 4 días para ir a Guatemala y teníamos el show frente a toda la plana del gobierno guatemalteco. Y decía, Dios mío. Y les dije, pero ¿por qué no pueden cantar esto? Y empiezo a decirles, no, o sea, yo un poco para desahogarme la presión que tenía por la cercanía de la presentación. Y me dice Tito, así como muy guapo, ah, pero ¿por qué no la cantas tú? Y yo, Tito, esa canción la canta un hombre, pero bueno, no importa, nosotros la vamos a cantar como una mujer. Y de hecho así fue, me tocó en 4 días montarme con la canción y cantarla. Y la gente, pero pueden decir los muchachos, a la mitad de la canción se paró a aplaudir porque era la primera vez que yo escuchaba a una mujer cantando el Luna de Xelajú. Estas cosas solamente se veían o se ven en viva la gente que avanza, que es capaz de hacer cualquier cosa, porque estás en el corazón de los hombres y decirle, tienes que cambiar y decir sí a la vida y sí a las cosas buenas que te pueden transformar poquito a poco el hombre. ¿Estás riendo o qué? No, estoy... ¿sabes qué? Me da piel de gallina, así de simple. Me hace recordar cosas que vos los viviste y también yo lo viví, en la cual uno se sorprende de la reacción del público, de la forma en que recibió el mensaje que uno trató de transmitirlo cantando. La verdad, me eriza la piel. Es muy emocionante lo que estás diciendo. Sí, eso es un poco la respuesta que, o creo yo que es la respuesta a ese decir, voy a cambiar drásticamente en esto, y el cambio fue eso. Realmente yo me aterraba hablar en un micrófono. A mí me pones a cantar, apréndete esta canción. De hecho, Hugo me decía, apréndele a leer la partitura, vamos a clase de solfeo. Yo le decía, si tú me pones a mí a solfear y me pones a oír, a leer partitura, voy a perder la afinación de mi oído. Seguro. Que no seas tonta. Y le digo, sí, porque yo creo que ese es el mejor instrumento, el instrumento más afinado que Dios me dio a mí, y no lo puedo perder. Claro, un poco era porque habían tantas cosas que hacer que a uno le parecía tonto como que escuchar una clase de solfeo, y cosas así por el estilo. De hecho, las voces, las armonías que él armaba en los arreglos musicales, las voces que me tocaban a mí de contralto, las aprendía de memoria. No, definitivamente, creo que las veces que nosotros, que todos nos íbamos a una nueva ciudad y había alguna música que identificaba a esa ciudad, la teníamos que aprender en 2-3 días antes de que llegaban, porque en muchas ocasiones nos tocaba presentarnos al llegar a la ciudad, llegábamos hoy y mañana ya teníamos el espectáculo. En muchos casos se nos dio así y teníamos que aprendernos de memoria las canciones de las ciudades a donde llegábamos. La verdad, era muy emocionante. Y a eso era lo que iba con respecto a los cambios. Para aprenderme las canciones. Farideh, ¿puedes repetir lo que dijiste? Que tengo pésima memoria para aprender canciones. De hecho, esa misma vez que me tocó cantar Luna Gardenia de Plata, que en mi serenata te vuelves canción, esa es Luna de Xelajú, hubo un momento cuando la gente se para a aplaudir que a mí se me borró el casete o hoy el disquete o el disco duro o lo que sea hoy. Y entonces Tito, que es tan hábil y me parecía que era parte de un equipo maravilloso, medio caminó con la guitarra porque él estaba punteando con otros chicos tocando la guitarra y me sopló así una cosita de nada y se me volvió a venir la luz y continué. Eso es un segundo, a uno le parecen horas cuando está sobre una tarima, pero es eso, o sea, el que no te importa, porque en otro caso, porque yo tengo que estar pasando todo estos apuros y todos estos sufrimientos, ¿a cuenta de qué? Sí, sí, la verdad. ¿Y tienes tú que a cuenta de que un continente viva de manera distinta a través de su sombra? Si yo me lo creí, yo me creí ese cuento y me lo creo hoy y creo que realmente tenemos un gran reto de retomar con toda la fuerza nuestro continente. Yo le pido a Dios que si Él me salvó de la enfermedad que tuve tan grave hace 3 años, me permita poder seguir en esto, transmitiéndole a otros para que sigamos adelante, para que no bajemos la guardia, porque si no, se nos van nuestras raíces, se nos van nuestros ideales y se van a ir confundiendo con cosas que no tienen sentido, que hacen perder todos los valores y que bueno, que nos van a llevar al trasto, ¿no? Ya, no, la verdad, a eso me refería yo, de que no necesariamente uno tiene que ser, no sé, haber matado a alguien para decir, oh, no, hoy cambio, no, sino que esos pequeños cambios que ayudan a que demos el puntapié inicial para que sea la punta del ovillo para que otro cambie, ¿no? Y Dios nos coloca a cada uno de nosotros en el puesto que tenemos que estar, definitivamente. Voy a hacer una pequeña pregunta. Me acuerdo que, según tengo entendido, cuando llegaron a Guatemala, fue después del terremoto, ¿verdad? Sí. ¿Qué cosa más difícil habrá sido en ese momento? Porque la gente está pensando en sobrevivir, no en escuchar a viva la gente. Sí, en realidad la respuesta en Guatemala, dejándote dicho que inicialmente nosotros, por lo menos a los venezolanos, no sé, yo en este momento no recuerdo por qué razones, no nos querían como que mucho, ¿no? Hoy nos tienen muchísimo aprecio y yo pienso que de alguna manera viva la gente de un aporte en Guatemala bien importante. Bien, bien importante, porque la gente no solo estaba destruida, Guatemala estaba destruida como ciudad, sino las personas estaban necesitando como que un aliento. Y de verdad, lo poco que yo estuve en Guatemala, te puedo decir que gente tan hermosa como los poncianos fueron unos pilares fundamentales para que viva la gente viera lo que dio allí en ese país. Muy y bien. La familia Perdomo también. Otras familias muy que no podemos olvidar, los que fueron muy muy celosos del grupo y apoyaron, sí, bastante. Sí. La verdad, hay familias que sin tener que ver mucho con respecto al elenco en sí, fueron pilares de toda una organización para ese país, ¿no? Y que nos dieron una mano, pero inmensa, para que nosotros también pudiésemos dar a conocer nuestras ideas. Sí, sí. Y ya que estamos con el tema de la familia, ¿tenés algún recuerdo, algo que te haya marcado la convivencia con la familia o al revés, que vos haya marcado algo en las convivencias con las familias? Porque si bien es cierto esto del elenco y todas las cosas no hubiese sido posible si las familias no nos hubiesen abierto las puertas para que nosotros pudiésemos convivir y estar en las ciudades gracias al apoyo de las familias, ¿no? Cierto, yo creo que eso es todo, o sea, realmente eso es todo, porque ¿a quién le ibas a llegar sino a la célula fundamental de cada una de esas sociedades donde nos tocaba estar? Para mí fueron 52 familias en las que conviví, con las que conviví, y todas me dieron algo espectacular, que es amor. Cuando tú sales de tu casa, de un hogar donde tu papá y tu mamá te adoran, donde tú... Yo soy la menor de los hijos de la familia Briceño, y pues ya siempre me he sentido tan querida. Yo soy como que muy me orgullosa de mi familia, ¿no? Y el que otras personas que por primera vez te conocen te hayan querido tanto, quererte porque sin conocerte te reciben y te atendían con aquella amabilidad, desde lo que tenían mejor posición económica, mayor grado de cultura, qué sé yo, cualquiera de los extremos en los que te podías conseguir. Siempre había un detalle de amor. Solamente con abrir la puerta a un desconocido, ya eso era para uno como que un agrado, ¿no? Y siempre lo veía así, y trataba siempre de ver a mi papá y a mi mamá realmente en la casa donde estaban los papás y la mamá, de las casas que visitaban. Yo, de verdad, decirte y hablarte de una familia en específico es como que cometer una falta grave con las demás familias, porque yo casi todas las familias muy queridas, muy, muy, muy queridas. De hecho, después que yo regresé de Guadalajara, por ejemplo, traté de mantener contacto con algunas de las familias y estuve en Costa Rica visitando después, y estuve casa de dos, tres familias en las que estuve y que realmente los quiero mucho, que hoy todavía los quiero mucho, no sé de ellos, y ojalá Dios me dé la dicha de poder ir el próximo año a visitarlos, mediante esperar que ahora me terminen y hacer nuevamente todo el chequeo y que todo siga estando bien como hasta ahora. Y bueno, que poderlos volver a ver es una ilusión que tengo. Con la familia de Guatemala, yo solo viví en casa de los poncianos. Fue mi primera casa y la casa donde estuve. Y de hecho, mi papá y mi mamá de sangre llegaron a casa de los poncianos cuando fueron a buscarme, para traerme con ellos a Venezuela. Y bueno, yo creo que esa es la mejor familia que hay en Guatemala. Si me escuchan los demás, me cortan la cabeza. Pero realmente muy querido, muy querido. De verdad que sí. Espectacular. Aprovecho la oportunidad que me acabo de comunicar con una familia que me alojó en Chile, que es de la ciudad de La Ligua, que en este momento nos está escuchando también por la radio. Y quería comentarles de que la mamá está pasando por un momento difícil en la vida, que la cual le agarró una enfermedad, y gracias a Dios ya se está recuperando. Y bueno, y también se sumó a la audiencia de Radio Latinoamericana y en este programa que es El Reencuentro. Y desde acá le enviamos un fuerte, fuerte saludo a ellos, y les damos mucha fuerza para que siga adelante y siga firme. Y no se deje vencer por la enfermedad que le agarró. Así que desde acá un fuerte abrazo para mi familia de La Ligua de Chile. ¿Cómo se llama? La mamá se llama Nilda Godoy, y también está María Victoria, que es la hija que nos está sintonizando en este momento. La estoy ubicando por el Facebook y me dice que nos están escuchando en buenas condiciones. Aprovecho también la oportunidad y quería comentarles de que hoy, 13 de noviembre, se cumplen 11 años del nacimiento de mi primer hijo, que lastimosamente falleció. Se llama Miguel Ángel, y hoy estamos festejando con mi señora los 11 añitos que él tendría en esta ocasión, y ahí le pedí a Gladys, quiero compartir con ustedes una música que me marcó mucho en ese tiempo, en la cual una música que yo le cantaba antes de que naciera y después de que nació, y de que en esta semana lo ubiqué la música cantada por una Mercedes Sosa, por la Nina Sosa, y la cual me emocionó mucho y quería compartir con ustedes en algún momento. Simplemente eso. Gladys, ¿te parece si vamos a la música en este momento? Esta es Radio Latinoamericana, transmitiendo desde Los Ángeles, California, para toda la América Latina y el mundo. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Con un canción en el viento. ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos. Qué emocionante, ¿no? Sí, sí, mucho. Esa canción y ¿cómo es? Hay otra de Mercedes que también cantábamos. No recuerdo. ¿Cómo es? Americana soy, americana soy, y en esta tierra... Y en esta tierra yo nací, vibran en mí, milenios, indios y centurias de español. Mestizo corazón que late en su extensión, hambriento de justicia, paz y libertad. Yo derramo mis palabras y la cruz del sur. Bendice el canto que yo canto con un largo crucifijo. Ajá, y entonces me dejaste sola, Gustavo. No, no, no, es que no me acuerdo de esa música, pero sí, hay tantas cosas. En estos días lo estábamos recordando con Hermes, a Mercedes, porque... justo había fallecido, ¿no? Y estábamos diciendo de que la música de Mercedes Sosa nos marcó a todos los que de alguna u otra forma hemos estado en el elenco, porque marcó de cierta forma la voz que no teníamos todavía en ese entonces, por lo menos, y con algunas canciones que llegaba a la gente como latinoamericano, como americanos en sí, ¿no? Y deseosos de que esta América de una u otra forma sea la solución y no el problema de muchos en ese entonces. Y hasta hoy, ¿no? Sí, es cierto. Y que, bueno, todavía son canciones que no solo se pueden cantar, se deben cantar para que nos acordemos de que nuestras raíces son estas y estamos aquí. Yo creo que a veces nos olvidamos de ello, hemos ido adquiriendo otras costumbres y hemos olvidado lo que somos. De todas maneras, si recuerdo un poquito, me gustaría cantarte Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando, negro, trabajando. Viste, si me acuerdo un pedacito. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad, esa canción toda esta semana anduvo sonando en mi cabeza y lo encontré esta semana a través de YouTube, una canción que cantaba Mercedes Sosa y otro de Atahualpa Yupanqui, que le coloqué a mi señora y ambos nos pusimos a llorar todo, recordando a mi querido hijo que lastimosamente nos dejó a muy temprana, a los días de haber nacido, ¿no? Y que esa música, al escucharlo directamente, nos relaciona a él. Y muchísimas gracias, Farideh, ¿verdad? Hoy es el cumpleaños de él y lo estamos festejando así un poco dentro de la alegría y también dentro del dolor que significó la pérdida de él, ¿no? Sí. Me parece que Mercedes Sosa fue que hay que asumir las cosas como vienen cuando perdemos un ser querido. Pero yo, por ejemplo, después de mi hermano, que era de un poco tiempo de diferencia, él estuvo muy de cerca conmigo, con quien viva la gente, toda mi familia, pero él en especial. Y yo siento que tengo un ángel en el cielo que me cuida junto a mi mamá. Y eso es para darle gracias a Dios porque nos permitió tenerlo el tiempo que fue, pero que nos disfrutamos ese tiempo, poquito, mucho, con mucha alegría y de verdad muy agradecida por Dios. Ya, nosotros tenemos ahora una hermosa beba que se llama María Joaquina, ahí la podés ver en la foto, ella claro. Es mi princesa, y ahora se está sumando otro que no sabemos si es varón o nena, pero que también está sumando a la familia Martín Macho. Pero lo que quería comentar era lo siguiente, que cuando falleció nuestro primer hijo, mucha gente se nos acercó diciendo, chicos, no se preocupen de que pueden hacer otro sin ningún problema. Y nosotros quisimos más que nada darle un tiempo para absorber todo lo que nos pasó y darle su tiempo también a él, de no decir, bueno, hoy directamente lo reemplazamos con otro chico y listo, no. Entonces, y aparte de eso, que nos quedamos con un miedo de que vuelva a pasar con el próximo chico que venía lo mismo, y a raíz de eso esperamos 7 años hasta que vino Joaquina, que hoy es la luz de nuestros ojos y que nos alegra cada mañana. Bien, continuando con el programa, quería preguntarte también otra cosa. Ya en el Hermes me comentaba de que, si bien es cierto, el plan de estudio que hoy en día tiene el grupo, que se basa en un triple de formación, ya había empezado en ese entonces con charlas de Omar y algunas indicaciones y charlas que tenían tanto con todo el grupo o sino con algunos grupos de personas, y que de cierta u otra forma lo que se aprendía se volvía a compartir con el elenco. ¿Vos te acordás de algún tema en especial que te dieron como para que lo puedas compartir con el elenco, o algo que escuchaste de la charla de Omar que te haya marcado en algo? Bueno, todo. Era como que el abecedario, ¿no? Y sí, cada una de las meditaciones, las reflexiones que nos hacía Omar eran bien importantes. A lo mejor en ese momento, a la edad que teníamos, como que no entendíamos muchas cosas, ¿no? Acuérdate que Omar era un hombre tan preparado y nosotros estábamos comenzando a incursionar en algunas cosas que eran primera vez, ¿verdad? Sí. Sobre todo los temas ideológicos, ¿no? Y yo me aterraba y decía, mío, ¿qué es esto? ¿No? Pero sí, luego cuando vine de vuelta a casa, comencé a digerir poco a poco lo que nos enseñaron. Y bueno, hasta el sol de hoy hay muchas de esas cosas que forman parte de nuestra existencia, de nuestra formación. Esos tips de el líder, las características de un líder. ¿Eran cuántas? 9, ¿no? 3. ¿Ah? Tres patitas. Ahora, las charlas de Omar sí fueron la base del que nosotros ya en mi tiempo lo denominamos el básico, que los chicos que ingresaban en el grupo tenían como primera lección, digamos. Hermes. Adelante, te escucho. Que yo le decía a él que una de las charlas que nos daban Omar eran las características que debía de tener un líder. Sí. Dentro de todas las charlas estaba uno que casualmente nosotros grabamos no hace mucho, el líder para la época actual. Ajá. Sí, es uno de los. No, lo que ella está queriendo decir es que esta charla tenía 9 partes. Sí. Así es, así mismo es. Y que hoy todavía se mantienen vigentes, y que hoy todavía los líderes nuestros no llegan ni siquiera a 2/3 de esos pasos que harían de un hombre que debe asumir las riendas de un país, ¿no? Sí, es verdad lo que estás hablando, y ese es un punto muy importante. Y Mami Janet me envió uno nuevo porque el mío ya estaba bastante estropeado. Entonces, este folleto, me acuerdo que se imprimió en Colombia. Y entonces, la primera parte hablaba por qué debemos ser líder. Uh-huh. El alto costo de no dar un liderato. Uh-huh. Cómo hacer para que tengamos buenos líderes. Y ese se subdividía otra vez en tres partes. La clase de líderes. Y después venía la segunda parte, las siete características del nuevo dirigente, donde se hablaba de las siete partes, que era la incorruptibilidad e independencia de carácter. ¿Eran siete? Sí, siete. Claridad y amplitud ideológica, trabajo en equipo con los demás, la madurez emocional, la velocidad, la dedicación total, y el número siete era una visión global. La tercera parte decía cómo ser líder, y ahí había muchas historias muy interesantes, donde siempre se compartía con la gente cuál era la razón por el cual las personas deberíamos de tomar esta decisión. Y este libro, Preparación de Líderes para la Época Actual, sigue tan vigente como antes. Y la otra cosa muy importante también que pasó fue que el otro tema muy importante que nosotros hemos tocado en la radio varias veces es el desafío de nuestro tiempo. Ese tema está tan actual como hace 40 años, porque ese tema se empezó a hablar en 1970, y quiero recordar en cierta parte lo que ha pasado en estos años por diferentes partes del mundo. Omar en sus charlas ya lo había estado prediciendo, ¿verdad? Sí, como un previsionario. Sí. De América Latina. Y yo muchas veces lo he dicho, Omar era un hombre con mucha visión, pero mucha gente no quería aceptarlo desde ese punto de vista. Más bien hablaban de que era un educador y todo eso, y yo decía, está bien, pero él, Omar, fue un visionario. Por ejemplo, él ya hablaba en esos tiempos de que en un momento el terrorismo o los terroristas iban a extorsionar al mundo, y fue lo que pasó aquí en Estados Unidos. También él en varias oportunidades en sus charlas decía que en un momento determinado los terroristas iban a extorsionar al mundo con la bomba atómica, que iba a ser del tamaño de una caja de fósforo, y que iba a ser tan, pero tan difícil de encontrar, de saber dónde estaba localizado eso. En fin, hay muchas cosas. Él hablaba de la carrera armamentista en América Latina, y desafortunadamente eso es lo que se está dando en estos últimos tiempos. También del desempleo, la miseria, muchas cosas que en diversos programas hemos tocado, en la radio hemos hablado también de la parte, no solamente de la filosofía, la espiritualidad, sino de la ideología también. Sí, y bueno, yo creo que esos temas son tan, tan actuales que nosotros ojalá pudiésemos, dentro de todos los temas que se toquen, tomar este muy en serio. O sea, yo creo que hay momentos de momento, y como todo tiene su tiempo, hubo un momento en que estábamos nosotros bastante jóvenes y que no entendíamos la trascendencia de muchos de esos temas. Pero hoy que somos padres y que nos toca vivir al frente de tantas situaciones difíciles, como lo que, bueno, vivimos con nuestros hermanos de Colombia, con el mismo Venezuela, debíamos de como que refrescar la memoria y que a todos nos hagan llegar ese folleto que tú tienes, ¿no? Porque yo también, el mío ya yo no lo quiero tocar mucho, no parece que se duele, ¿no? Se vuelva polvito. Verdaderamente lo que están hablando ustedes esta noche es una recopilación de las vivencias que en ese entonces el movimiento latinoamericano proveía a todos los integrantes una educación integral como lo sigue haciendo a través de estos tiempos. Y pues así como dijo Gustavo, Omar muy gráficamente hablaba de que una silla para poder sostenerse por lo menos necesitaba de tres patas, y esas tres patas pues eran la parte de la madurez emocional, la base espiritual y la base ideológica, que es la formación integral del hombre, ¿verdad? Del hombre sí, nuevo, del nuevo dirigente y del nuevo hombre que necesitaba que necesita la sociedad actualmente. Y eso era muy importante en ese tiempo, era básico en la formación de todos. Es más, hoy en día eso le decimos nosotros el básico, lo que el chico que ingresa al centro de formación o lo que ingresaban al elenco tenían como prioridad, de como base y formación de estudio. Y cada uno después tenía su tiempo como para poder expresar en qué fue lo que más le impactó, y aparte de eso también recordarnos constantemente cuáles eran las bases ideológicas, digamos, de cierta forma, la que persigue el movimiento. Ideológica digo en el sentido de que tengamos bien claro qué es lo que perseguimos como movimiento, y que hoy día son la base de todo lo que nosotros hacemos en realidad. Aprovecho un ratito. Gustavo. Sí. Está pasando mi hijo chiquito por aquí y quiero que lo salude. Tiene 17 años, Fernando. Hola Fernando, ¿cómo estás? Un gusto, desde acá, desde Buenos Aires, te habla un paraguayo que anda viviendo acá en la Argentina ya hace un tiempito, y bueno, soy compañero de tu madre del movimiento Viva la Gente, Gente que Avanza. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, muchísimo gusto, encantado. Bueno, es un placer escucharlo, y quiero decirle que nada más y nada menos que el mundo entero te está escuchando a través del internet. ¿Cómo te llamas? Fernando Alfonso Chilo Briceño. Oh, qué bueno, Fernando, un placer. Te habla Hermes Ayala desde California. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, y recordando con tu madre los tiempos de nuestra juventud, cuando estuvimos por tu país tan lindo, por tu tierra, y también recordando cuando estuvimos en diferentes países de la América Latina, donde aprendimos a compartir con nuestros hermanos de los diferentes países. Verdaderamente es un honor y un placer estar hablando con tu mamá y poder escucharte esta noche también. Además, él canta espectacularmente hermoso. No te lo dice la madre, te lo dice Farid. Qué lindo, Fernando. A ver si te escuchamos al rato. Bueno. En serio. Sí, como no, con muchísimo gusto. Ahorita busco la guitarra y te cantamos una canción los dos. Ok, un abrazo. Dale, un honor escucharlos, así que párate. Aprovecho la oportunidad ahora para saludarla a nuestra querida amiga Olga Marta, que se nos acaba de acoplar a la reunión, y le damos la bienvenida. Olga, buenas noches, ¿cómo estás? Adelante, Olga. Le estoy llamando. Olga, buenas noches. Ok, creo que está en línea, no sé si nos está escuchando, pero está en línea. Sí, señor. Bien, continuando un poco con la temática del encuentro de esta noche, ahora, después de que haya salido ya, son un poco más de 20 años, hoy en día, ¿cómo vivís la idea de Viva la Gente, Gente que Avanza, y cómo tu aporte al movimiento y a la gente hoy en día? Perdón, Gustavo, me había levantado. ¿Me puedes, por favor, repetir la pregunta? No, que después de haber salido, después de lo que hemos escuchado de tus vivencias dentro del grupo, y haber salido del movimiento, te pregunto, ¿cómo es tu aporte a tu vida cotidiana en relación a las ideas del movimiento? ¿Cómo lo estás viviendo hoy en día, las ideas del movimiento? Bien, Primero que no tuve la dicha de tener cerca otros otras personas que participaron del grupo o de la gente, porque prácticamente de la zona occidental del país estoy yo sola. Tito está en la parte del centro juntamente con Angélica y Ricardo, y los chinos. Pero aunque no esté agrupada o tratando de hacer algo con ese nombre aquí, todas las actividades en las cuales yo estoy trabajando tienen ese carisma, tienen ese tinte, porque no puede ser otra cosa. Es decir, cuando tú cambias la vida o has venido viviendo un camino, toda esa vida como puede ser distinto. Para atrás no puede haber ningún paso, ¿no? Como decía esa canción, que no sé si tú la escuchaste, voy avanzando, hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando. Y yo, por ejemplo, de hecho, ahorita tengo un grupo, son dos grupos que estoy dirigiendo, y nos hemos dedicado más a la parte musical, de transmitir a través de la música, que es uno de los talentos que tenemos, nuestras ideas. De hecho, ahorita estaba contactando a unos amigos, pero que no tienen el que. Y te prometo que para el próximo viernes, si los podemos contactar y estar juntos, para que escuches parte de las personas que conforman esta agrupación, que bueno, que damos testimonio de vida en nuestras parroquias, haciendo trabajo social y tratando de llegar a más gente, mostrándoles alguna manera distinta de vivir, porque la velocidad que lleva el mundo, que lleva el internet, que lleva todo, pues no está ganando muchas cosas. Por eso yo, por ejemplo, no soy dinosaurio, ¿no, Hermes? Y yo tampoco. Estamos en internet, nos metemos en todas estas cosas. Ya yo con Olga hace bastante tiempo, inclusive cantamos Raúl, Olga y yo, una canción venezolana que nos acordamos los tres de en ese momento, y la cantamos en... Alma Llanera. No me acuerdo cuál era. Olga, ¿te acuerdas cuál era? Olga está por ahí todavía. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Felicidades, Gustavo, por el programa. Está muy bonito, realmente. Muchísimas pues, gracias, Olga. Te damos las gracias. No me acuerdo cuál canción era. No sé cuál era. No sé si era la de A mi negra la quiero y la quiero, la que cantábamos cuando estábamos congelándonos de frío en el seminario de Tres Ríos. No sé si era esa o si era, yo creo que era Alma Llanera, ¿no? No, yo creo que era, no, Alma Llanera no. Yo no canto Alma Llanera. Entonces no sé cuál sería. No, yo creo que sí era Mi Negra. Mi Negra la quiero, más que la que piensa que sí, sí, a Mi Negra la quiero, la que sí, esa era. Sí, una canción venezolana de Jesús Sevillano, un tenor espectacular que hay, que hay grabaciones espectaculares de él aquí en Venezuela. Y de verdad lo hicimos aquí, yo tocando el 4 y ellos cantando por allá, cada uno, estábamos medio desafinados, pero se veía chévere. Importante es el gusto con el que se haga. Así es, el entusiasmo siempre nos salva. Espectacular. Gustavo, es un compromiso, Farías, el encuentro del viernes, y te vamos a dejar un espacio para que puedas, si conseguís estar con tus compañeros ahí, es un compromiso. En contacto con, a través de Hermes, cualquier cosa, que alguno tenga alguna actividad, porque pues nos dividimos el trabajo, y de hecho este otro grupo acaba de grabar un CD también espectacular con una música muy linda. Son amigos que ellos escriben. Mándanos el CD. ¿Perdón? Mándanos el CD. Claro, todo, pero apenas comenzamos el domingo y nos estamos tomando, queriendo comer el elefante completo. Yo me lo quiero comer a pedacitos para que no me vaya a dar una digestión, porque si no me pongo. Si de comer hablamos, te ayudo yo en cualquier cosa, ¿eh? Ah, bueno, está bien. Gustavo, queremos a poner un poco de música. Vamos a identificar la radio y ya regresamos. Ok, gracias, Hermes. Guapachuza, tu negan. y luna de plata, luna de cera, luna que me alumbró Radio, en mis noches de amor. Bien, buenas noches, queridos amigos. Estamos acá compartiendo las vivencias y compartiendo la vida de Farideh Briceño. La verdad, hasta ahora estoy encantadísimo porque hemos escuchado cosas muy interesantes acerca de la vida del elenco en la época que a ella le tocó estar. Y recién escuchamos La Luna de Celajú, que era la música que ella estuvo comentando anteriormente, ya con otro ritmo, pero en sí era la misma, ¿no? Y ahí Olga Marta me dice que también estaba, es una catarata de recuerdos que vienen juntos, ¿no, Olga? Así es, demasiados recuerdos juntos. sí, realmente son muchas vivencias, muchas cosas, y de hecho, pues la voz de Farideh es clave en todas esas cosas, porque fue una de las personas que más oí cantar mientras fue mi estadía en el grupo. Más habiéndome casado con un chapín y etcétera, etcétera, pues realmente que La Luna de Xelajú es remontarse a todos esos tiempos, a cada calle que recorrimos y a muchas cosas realmente. Y yo vivía en la casa del chapín. ¿Cómo? Y que yo vivía en la casa de la familia del chapín. Cierto, sí. con Connie. La familia. Entonces, ¿dónde, de música de qué país es la luna de Xelajú? De Guatemala. Guatemala, mira. Es como Olga Marta que dice, sobre la tapia entejada, sus pétalos suaves agitan. Sí, Olga. pero el tono me falló. La linda güería morada, flor de esta tierra bendita, se encuentra como un lucero, colgadita en la enramada, donde el oscuro el jilguero va enredando su tonada. Se encuentra bien. Muy bien, se dale, se dale, sí. Pero colgadita en la... ¿viste? ¿Qué te dice tú? Que fue colgadita en la más... ¿Qué más? Y te pasamos a la tica con su canción que se llama La Guaria Morada. Un abrazo. Bien, escuché que Fernando tiene ya la guitarra afinada, porque escuché la guitarra. A ver, Fernando, el tono de la guitarra. Pero es alto para Olga, y es alto para Olga el tono. Es un toquecito más bajo. De hecho, hace años no canto esa canción. Sobre la tapia entejada. Sobre la tapia entejada. Sus pétalos suaves agita. La linda guaria morada. Flor de esta tierra bendita. Se encuentra como un lucero. Holgadita en la enramada, donde el oscuro el jilguero va enredando su tonada. Y había una capilla de los ríos, recorriendo las quebradas, donde son los montes fríos y están las aguas heladas. Flores. ¿Te acordás de aquella? Bueno, no sé si te acuerdas de que cantábamos con Omar Madrigal, la de Costa Rica es mi patria querida, verde el bello de aromas y flores, cuyo suelo de verdes colores, densos ramos de flores vertión. Y ahí sigue, sigue. A la sombra nací, que crecí de tu palma. Tú y la ahorita. Alas corrí siendo niño. Y por eso mi tierno cariño cultivaste por siempre mejor. Esta es una bolsa grande, la más grande, la más rica. Es el grito de los chicos en un ¡viva Costa Rica! ¡Uy, uy, uy, favora! Muy bien. La verdad, gente, es una noche espectacular esta que estamos pasando, escuchándolos cantar a ustedes. Y Olga Marta, mira, buena voz, la verdad, nos sabía tus dones. Ya de Farid, la vez pasada estuvimos escuchando algo, pero no había escuchado tu voz, Olga. De Farid, cantemos la luna de Xelajú, ya que nos tiramos a pista. Veamos, dale, a ver, dale, dale, dale, dale. A ver qué pasa, pues eso sí me remueve la vida. A ver, no sé si la guitarra nos puede acompañar. Lo que pasa es que lo que dice mis 17 años, esas canciones como que no las toca mucho, pero a él más o menos me acompaña con los tonos. Ok. Una gardenia de plata en mi serenata vuelves canción, tú que me viste cantando. Cantando, que soy llorando, mi desilusión. Bañadas de luna, que fueron la cuna de mi juventud, vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de mi cielo azul. Luna de cielo azul, me supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirada. Luna de Xelajú, me diste inspiración, la canción que hoy te canto pegada con tanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de Xelajú, luna que me alumbró en mis noches de amor. Hoy consuelas mi pena, una pena que a la Guatemala. Yo soy puro guatemalteco y me gusta bailar el son. Ahí está paraguayo, hay una canción que me aprendí yo de título de así, pero vamos a ver si la pronuncia bien, que dice, ¿qué? Ah, Tito nos la enseñó en paraguaya. Hermes. Aló. Sí, te estoy escuchando. ¿Qué era la música paraguaya que cantaban? Recuerdo un pacaraí, puede ser. ¿No? No me acuerdo. No te acuerdas. La que sabe aquí de música es Gladys. No mentiras. ¿Qué pasó? Yo creo que nos rajamos todos. Sí, hombre. ¿Dónde estás ahora, cuñata? Y que mi hija de canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? ¿Sí? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor. Junto al agua azul de Ipacaraí. ¿Qué? ¿Qué pasó? Se quedaron calladitos. Es que los paraguayos no cantaron. No, es que queremos escucharles a ustedes. Si cantamos nosotros ya... Sí, estamos creyendo. Son nuestros invitados. Y Gustavo, ¿qué pasó? ¿Tú eres cantante, Gustavo? Canta la lotería, dice. Gustavo está prestado a Argentina. Nosotros cantamos una canción que decía así. Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna, que en orbelo es otro pero. Estás embrujado de amor por la luna. Nada, no te la sabes, Gustavo. El grotesco trovero Estás embrujado de amor por la luna. Yo seré tu vida. Y soy la luna. Seré la tragedia de tu alma infiel. Seré tu locura de amor por la luna. Es locura eterna. Seré tu locura de amor por la luna, que es locura eterna de todo poeta. Sapo cancionero, canta tu canción, que la noche es triste si no la vivimos con una ilusión. Sapo cancionero. ¡Bravo! Había sido que mi micrófono estaba apagado. Yo cantaba y dale estaba con el micrófono apagado. No, estaba haciendo un loco. Y la samba, aquella samba de na na na na na na na na. Y la mujer sueño del alma, que a veces llega sin florecer. Sueño del alma, que a veces llega sin florecer. Estrella, tú que miraste, tú que estrella mi padecer. Presentar una canción que no es de aquella época ni de la época de ninguno de nosotros, más jovencita. No es una canción que está relacionada, pero que yo la canto con mis hijos y se llama De Nelly Furtado Tu Fotografía. La va a cantar Fernando porque me dice que tiene sueño. Mañana tiene un curso. Aquí son las 11 y 25 de la noche. Entonces, temprano. Es temprano, acaban de hacer las 1 de la mañana. Está bien, pero vamos a escuchar a Fernando que se quiere ir a acostar. Dale, Fernando, dale. Te escuchamos. Y Gladys va a aplaudir. Sí, yo hago hurra. Cada vez que yo me voy de un lado de mi piel, tus fotografías para verlas cada vez, que tu ausencia me devuelve. La distancia que puedo ver cuando tus fotos me siento a ver, y en las estrellas tus ojos ven cuando tus fotos me siento a ver. Y cada vez que te busco de más, y cada vez que te llamo no estás, y es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos serás. Cada vez que te busco de más. Radio Latinoamericana, 24 horas contigo. veces él me preguntó, papá, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Y él asombrado preguntó, si todos son iguales a los ojos de Dios, ¿por qué en el mundo hay tanto temor? Y entre las razas, odio y rencor. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Dijo, esto es parte de un triste pasado, pero el hombre sufriendo por fin aprendió que en este mundo lo que ha faltado es que todos vivan como hijos de Dios. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Sí, buenas noches, Farías. La verdad, la música estuvo muy buena. Simplemente que tuvimos unos pequeños problemas de audio y no lo pudimos concretar, no lo pudimos terminar. Pero definitivamente lo que estábamos conversando, charlando, que el programa El Reencuentro ya tiene su orquesta estable. Desde Venezuela nos van a estar colaborando con algunas músicas, Fernando y Farideh, y probablemente también se acople la hija. ¿Cómo se llama tu hija, Farideh? Leyina. Leyina. Muy bien, Leyina. Definitivamente. Definitivamente estás contratada como la orquesta estable del programa El Reencuentro. No tenemos que poner a Tito en esta, tenemos que poner a Tito en este grupo también, que nos acompañe. Muy bien, lo del jornal después hablamos, lo charlamos después a cuánto. Bueno, yo cantamos una canción que dice que a jornal de gloria no hay trabajo grande. Muy bien, muy bien. ¿Sabes que hay una canción que cantábamos, no sé si alguna vez la escuchaste, que dice, que la compuso un colombiano para Venezuela? Hay rincón americano donde al norte se divisa, ya está muy alto el tono para mi ahorita, es muy tarde en la noche. Estamos en vivo, ¿no? Hay un problema con el micrófono, creo que... Sí, estamos al aire. Simplemente que te comento que el micrófono, hay un problema con el micrófono tuyo que hace que no salga bien el sonido de ambiente y la guitarra y salga entrecortada. Ustedes también se escuchan medio cortadito de vez en cuando, pero quién sabe, no estoy usando la misma computadora, estoy en el mismo lugar, sentada en la misma silla y hay mucho calor donde estoy, apagué el ventilador que me hacía fresco para que no hubiese interrupción, pero aló. Sí, te escucho. No, es que le... ahí Olga se retiró y nada más le estábamos diciendo de que no se olvide que ella es la próxima, que el viernes la esperamos a ella para que comparta con nosotros algo de su vida. Qué bueno. Está muy bien. Bien, gente, vamos a ver si podemos redondear el encuentro de esta noche. Agradeciendo infinitamente a la participación de todos ustedes, en especial a Farideh, que compartió parte de su vida, parte de su historia con nosotros, y que hoy podemos decir, bueno, que ya la conocemos un poco más. Ahora, la última preguntita que quiero hacer es, ¿tienen planeado participar del encuentro de enero próximo, de los 40 años? Bueno, las intenciones están, pero nosotros tenemos dificultades en Venezuela con los cupos de dólares por la restricción que el gobierno puso para adquirirlos. Y de verdad que es bastante difícil para nosotros en este momento. Entonces, aparte de que vienen, nos confirmó la visita de... el hermano de mi esposo que viene de New Hampshire, que vive en los Estados Unidos, y de verdad tenía como 10 años que no venía y pues no puedo hacer ninguna programación porque él se va el 6 de enero, viene el 21 de diciembre y se va el 6 de enero. Pero independientemente de eso, económicamente, sí, para nosotros es muy difícil conseguir en este momento dólares, ¿no? Aparte de que bueno, nosotros hemos tenido muchos gastos cuando con la enfermedad, habías comentado de quién sabe, ¿qué ¿no? enfermedad? Bueno, tengo como que merece otro programa. Unos vecinos. quería que no es mucho pedirte que comentes algo de la enfermedad que nos estabas comentando, qué fue lo que pasó y cómo te recuperaste. Bueno, hay un tema que tiene Hermes que lo colocó el domingo, que se lo vio Mami Janet, donde cuenta un poquito la historia. Hace 3 años me detectaron en el 96, en el 2006, me detectaron un linfoma no Hodgkin, es un cáncer en los ganglios, y bueno, comenzó una situación bien difícil a nivel personal y a nivel familiar, y bueno, gracias a Dios, primeramente, y a los esfuerzos de la medicina, pues el linfoma desapareció de mi cuerpo, y bueno, ahora estoy cuidando que bueno, como mandan los médicos, pero fue bien difícil. Y yo creo que sí, Dios quiso que siguiera estando aquí porque estuve casi 19 días en cuidado intensivo y más de 6 meses sin poder caminar porque el linfoma afectó el sistema circulatorio de mis piernas. Pero a Dios gracias, bueno, ya hoy estoy caminando. Todavía no corro 100 metros planos, pero aspiro por lo menos a caminar muchísimo más rápido y hago toda mi vida normal ya, inclusive de trabajo, claro, sin mucho estrés, que es uno de los factores que más afecta este tipo de enfermedad, pero gracias a Dios bien, inclusive la voz, había perdido la voz, y después, bueno, de sanar, aquí está, un pedacito de ella, pero ahí está valiente. En un cerrar de ojos la luz se opacó, en un túnel sin salida creí estar. El miedo y la duda de mí se apoderó y pensé que era el momento de un adiós. Pero la brisa de tu voz todo mi ser acarició, tocando mi alma herida y sanando mi dolor. Heme aquí, Señor, quisiera gritarlo, hoy mi voz volvió y es para refugiado en tu dulce corazón y mi alma se ha arrullado al compás de una oración. Estoy aquí, Señor, quisiera gritarlo, hoy mi voz volvió y es para agradecer porque a mis amigos me mostraste que la fe y el amor en mí obraron, hoy he vuelto a nacer. La fe de mis hermanos se hizo sentir y un canto nuevamente nos unió. Ese canto es un tributo a la vida y al amor, una voz de acción de gracias al Creador. En tu dulce corazón y mi alma se ha arrullado al compás de una oración. Estoy aquí, Señor, quisiera gritarlo, hoy mi voz volvió y es para agradecer porque junto a mis amigos me mostraste que la fe y el amor en mí obraron, hoy he vuelto a nacer. Sí, es verdad. Los amigos son un regalo de Dios que te ayudan y que pueden hacerte para siempre feliz. Y esta fue la preciosa voz de Farideh Briceño desde Venezuela. Y a continuación, esta es Radio Latinoamericana, transmitiendo desde Los Ángeles, California, para toda la América Latina y el mundo. A continuación, vamos a dar un pequeño reporte De todas las personas o los países que están sintonizando en este momento Radio Latinoamericana. Tenemos a San José de Costa Rica, también Quillota de Valparaíso, Chile, Alajuela, Costa Rica, tenemos a Oregón, Estados Unidos, Siguatepeque, Comayagua, creo que es Honduras. Tenemos también personas que están escuchando desde Lima, Perú. Otras personas en Pacoima, California. Buenos Aires, Argentina. Están escuchando desde Teherán. Sí, Irán creo que es. También tenemos desde Acapulco, Guerrero, en México, Bogotá, Cundinamarca, Colombia, Bogotá, Cundinamarca. También tenemos Entre Ríos, desde Capital Federal, República Argentina, desde Asunción, en Asunción, Paraguay, una ciudad que se llama Lambaré, en la capital federal, la capital de Asunción. San José de Costa Rica. ¿Quién más? Tenemos como 10 personas de San José escuchando la radio. Otro más de Distrito Federal, desde Buenos Aires, Argentina. ¿De dónde es este? Perú. Tambo, Perú. Ayacucho dice, ¿verdad? Ese es Perú. ¿Quién más está escuchando la radio desde? Tenemos también gente desde Los Ángeles, California. ¿Y esta? ¿Qué ciudad es? Ok. En este momento también están escuchando desde Santa Cruz, Bolivia. Buenos Aires, Argentina. También tenemos Entre Río Gallegos, Santa Cruz, es Argentina. Y por supuesto nos están sintonizando también en Venezuela. ¿Qué más? Bueno, esos son algunos de los países que en este momento están sintonizando Radio Latinoamericana. Y queremos hacerles llegar un afectuoso saludo de hermandad por todo el continente de la América Latina. Y una vez más volvemos al programa Reencuentro con nuestro amigo Gustavo Martínez desde Merlo, Buenos Aires, Argentina. Adelante, Gustavo, buenas noches. Y es buenos días, es el mediodía en Tokio, Japón. Hacemos llegar un caluroso saludo a nuestros amigos Rafael y Yoko Ishii en Japón. También queremos hacerle llegar nuestros más sinceros saludos. Sí. A la Evans, ¿cómo era? Liz Evans en Zimbabue, en South Africa. También a John y Andy Ballard en Pretoria, Sudáfrica. A nuestro amigo Cacho Cabral y su esposa Molly también, creo que están en Pretoria, si no mal recuerdo, en Sudáfrica. Un afectuoso saludo a todos nuestros amigos en esa parte del continente. Adelante, Gustavo. Bueno, para este lado del continente ya buenos días. Acá son las 1:15 de la madrugada. Quería comentar de que el hijo de Cacho Cabral fue compañero mío en el elenco. Estuvo por el elenco aproximadamente un año el hijo. Qué bueno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es lo que estoy tratando de recordar. Se me chispoteó. Bueno, bien, queridos amigos, quería hacer un redondeo ya de lo que es el programa, de lo que fue el programa de hoy, agradeciendo infinitamente a Farides por compartir su vida y todas sus vivencias a lo largo y a lo ancho de este movimiento. También está con nosotros Olga, que se acopló con nosotros también. A ella también muchísimas gracias. Y bueno, ahora le paso el micrófono a Farideh para que se despida de la gente. Farideh. Aquí nosotros nos despedimos cantando la mañanera. Muy bien. Que dice que yo nací en esta ribera de la Arauca, vibrador. Soy hermana de la espuma, de la garza, de la rosa y del sol. Yo incluiría que soy hermana de ustedes también. Y que aunque no sabemos si tendremos la oportunidad de podernos dar un abrazo, ojalá que este medio nos permita mantenernos dándonos un abrazo espiritual y a la orden. Habrá momentos por algún que otro compromiso que pueda tener que no esté a la hora, pero me encantaría que me mantuviesen informada de los horarios para poder estar en contacto en la medida de mis posibilidades con ustedes. Y a todos los países, sobre todo a las personas que nos están escuchando, siempre hay un lugar para cada uno de nosotros en este mundo. Y ese lugar nos lo dio Dios para que no nos quedásemos cruzados de brazos, sino que cuidáramos primero nuestro metro cuadrado, que es nuestra familia, y que ese metro cuadrado va a contagiar a otros de esa forma de vivir. Nos necesitamos en el diario caminar, aunque sea a través de este medio, y ojalá que otros más podamos encontrar la manera de comunicarnos, porque yo sé que hay mucha gente linda y mucha gente que puede compartir vivencias que nos hagan levantar cada vez más el ánimo de saber que no estamos solos, de saber que esta lucha la podemos hacer entre todos. Y ánimo, a pesar de las dificultades, Dios nunca nos deja solos, porque Él es nuestra salud, es nuestra fuerza, Él es nuestra salvación. Y a partir de allí, todo es posible, todo se puede llevar adelante. Gracias, Gustavo, gracias, Hermes. Un abrazo, Gladys. Síguete equivocando y metiéndole canciones a Gustavo, que me encanta verlo grabo. Verlo, no escucharlo. Esto pasa en vivo y es, mira, esto vale oro. Sí, esto vale oro. Esto no tiene precio, porque lo que salió lo escuchó la gente y bueno, adelante. Y de verdad, no sé qué otra cosa decir, pero que Farideh siempre en Venezuela está para viva la gente, gente que avanza. Y vamos a esperarte con tus amigos la semana que viene. Qué bueno, y además que yo puedo contarles también que conviví con gente que avanza, que conocí a Matías y a muchos guatemaltecos, gente de Centroamérica, que estaba en el elenco, estaba esta niña de Brasil, y se me fue el nombre, que se Fabiana. Casó con, estaba Fabián, ¿sí? Habían varias personas de la nueva generación que tuve la dicha de conocer y que pues me dio una visión mucho más amplia de lo que es el movimiento, lo que nosotros vivimos cuando vive la gente y lo que se plantea como gente que avanza. Esta idea jamás puede morir mientras los hombres y mujeres estemos vivos. Gracias. Bien. Wow. Muchísimas gracias, Farideh. Olga ya nos dejó, se fue a descansar. Y bueno, también la despedimos a Hermes. Hermes, muchas gracias por estar ahí, te doy la palabra. Al contrario, un placer estar con todos ustedes. Y esta noche, lo que hemos hecho, volver a vivir, recordar tiempos. Y yo creo que esto nos va a ayudar a seguir tomando más decisiones para que viva la gente, gente que avanza, continúe. Y todos estos recuerdos, este caudal de experiencias que hemos vivido, se siga manifestando a través del tiempo por mucho, mucho tiempo más. Y como ustedes pueden ver, muchísima gente. Y solamente nosotros mencionamos las personas que estamos viendo en el programa que tenemos aquí, pero hay muchísimas otras personas que no tienen micrófonos y no pueden conectarse, a quienes también les hacemos llegar nuestros más cordiales saludos en Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, Canadá, a todos estos países y también a nuestros amigos en Asia y África. Un saludo cordial, fraterno, desde el corazón de toda Latinoamérica, porque ese es el sentir de la radio latinoamericana y de Viva la Gente que Avanza. Les seguimos invitando a que entren y participen en la radio, en la página web. Sigan votando por la mejor radio en América Latina y el mundo. Participen con su voto. Es muy importante que, ya que estamos en la red mundial, podamos transmitir todas estas experiencias a todo el mundo. Y también queremos decirles que estamos felices de que podamos contar con la participación de todos ustedes. También Gladys creo que va a contar algo. Vamos a hacer la maratón empezando el 27 y 28, viernes y sábado, 27 y 28. Quiero decirles que la maratón sirve para que todas las personas que tengan interés de echarle ganas a hacer un programa, ya sea de media hora, de una hora, pueden hacerlo, pueden preparar su escrito, su música, se conectan con nosotros y ustedes van a hacer este programa. Quiero decirles que Gustavo ha sido uno de esas personas y miren, hoy ya tiene su programa con mucho éxito, por supuesto. Así es que ese es el objetivo de hacer los programas que son maratónicos de 2 días y pueden ser en la mañana, en la tarde, en la noche, cualquiera de estos 2 días, que va a ser el 27 y 28 de este mes. Así es que nos despedimos, muchas gracias, aquí está Gladys también. Bueno, nada más despedirme y por supuesto felicitar a Gustavo de que está ahí siempre, como él siempre lo dice, al pie del cañón. Y eso es muy importante porque quiere decir que es algo que está haciendo algo que le gusta. Y los que no están, están al pie del fusil. ¿Qué cosa, hermano? No te escuché. ¿Verdad? Ahora le paso para que le escuches. Tú estás siempre al pie del cañón. Son los que no están y que solamente están al pie del fusil, que se pongan las pilas y que se pongan al pie del cañón. Sí, señor. Bien, queridos amigos, muchísimas gracias por participar, por estar ahí. Aquellas personas que no se pudieron comunicar y que aún así están del otro lado escuchando, le damos la gracia y bueno, los esperamos para la próxima. Y recuerden, hay espacio en esta radio para que todos puedan hacer aquellos que les gustan. Así que los invito a que se unan a nosotros y que todos podamos hacer de esta radio una radio fuerte y que lo puedan escuchar toda la gente. Muchísimas gracias, chicos, y nos estamos reencontrando el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va. trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí, trabajando, sí, trabajando. En el campo, negrito, negrito, negrito. Entonces ahora vamos a interpretar una canción. Fue escrita por una compañera nuestra y ella quiso expresar todo lo que nos unía como latinoamericanos. Hermano americano, cuando te llegue a querer, pueblos y en todos ellos te encontré. Caminé por muchos pueblos y en todos ellos te encontré. En mi largo caminar he convivido contigo, con el pobre, con el rico, el adulto, el joven, con el obrero y el indio. Es tanto lo que nos une, hermano, que por eso te llevo conmigo. Y en todos ellos te encontré.

pude darte lo que otros ya te han dado. Tal vez no supe amarte del modo que soñaste, del modo que soñaste. Será que te han querido tanto que yo jamás pude igualarlo. El modo que soñaste, explícame el motivo. Tan solo eso te pido. Si yo siempre te di lo mejor de mí, y hoy vuela de mi vida haciéndome el pelo y así

a correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez, y olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto, que están las rosas queriendo ver la promesa que ha